Sonrisas de cristal, sexo y alcohol en la noche de los naufragios. Buscamos ojos, manos, ni siquiera palabras. Esta es la noche de las mareas, donde nadie encuentra a quien busca, pero encuentra a alguien, donde la noche huele a deseo. Aunque de pronto una palabra puede arrancarme hasta la lágrima. Aunque de pronto una palabra puede arrancarme hasta la lágrima. Esta es la noche de los naufragios, esta es la noche de los presagios, esta es la noche de los naufragios, esta es la noche de los presagios. Sexo, lágrima, lágrima, caricia, caricia, sonrisa, sonríes, pelos de punta, pelos de punta, sí, quiero. Pero ¿qué demonios estoy diciendo si estoy en la noche de las mareas, donde nadie encuentra a quien busca, pero encuentra a alguien? La carne cubre al hueso y la carne busca algo más que carne. Nadie encuentra a quien busca, pero encuentra a alguien. La carne cubre al hueso y la carne busca algo más que carne. Nadie encuentra a quien busca, pero encuentra a alguien. Sonrisas de cristal, sexo y alcohol en la noche de los naufragios. Buscamos ojos, manos, ni siquiera palabras. Esta es la noche de las mareas, donde nadie encuentra a quien busca, pero encuentra a alguien, donde la noche huele a deseo. Aunque de pronto una palabra puede arrancarme hasta la más imposible carcajada. Aunque de pronto una palabra puede arrancarme hasta la lágrima.